Hey, yo. Esta es una canción real que va más allá del dinero, al desnudo. Habla de mi vida, para mi vida. Siempre está Lola llorando por las cosas que hace Fran. Discutimos, le gritamos que un día nos falta el pan. Pensando que hacemos bien y lo que hacemos es mal. Por un rencor que llevas dentro como el instinto animal. Lola grita que no fue su culpa que se lo quitaran. Salomé es el culpable que se lo entregaran. Cuando tuve uso de razón les preguntaba que por qué me dejaron voto y me bajaron las caras. Con penas y vergüenza nunca entendí su locura de dejar Fran y Arbel tirados en Buenaventura. Me sentía en ir a mis padres en sus aventuras. Tanto que para comer me tocó botar basura. Ahora ellos me reprochan que porque yo no estudié. Si nunca tuve a nadie pa' que guiara mis pies. En la familia Angulo nunca conocí la unión. Y lo que me pasó fue producto de tu relación. Al desnudo, Arbel y Angulo Rivas. Como Dios me trajo al mundo. Realidades de mi vida, he visto sangre, he visto hambre y lágrimas de cocodrilo. Han herido mis sentimientos como niño recién nacido. Al desnudo, Arbel y Angulo Rivas. Como Dios me trajo al mundo. Realidades de mi vida, he visto sangre, he visto hambre y lágrimas de cocodrilo. Han herido mis sentimientos como niño recién nacido. Me piden que los perdone, el que perdone está allá arriba. El único que decide por nuestras vidas. No les guardo rencor, soy una persona agradecida. Pero acuérdense que un día me faltó cobija. Tampoco se me olvida que ahora tengo una hija, Franceli Harvey. Si yo te doy todo lo que me pida, no te crío como una hija, sino como una amiga. Para que no te vayas a chocar con los amores de la vida. Al menos tengo un consuelo, el amor que te da tu abuelo, que sabe que tarde o temprano se va para el cielo. Lo que ayer no me dieron a mí, te lo dan a ti. Hice lo mismo porque para mí eres mi mami. Lo más lindo, lo más bello que ha creado el universo. Esos abrazos tan hermosos, parecidos a este beso. Cuando salta, cuando baila, cuando canta tu alegría. Mi armonía es un sentimiento expresado en la poesía. Al desnudo, Arbel y Angulo Rivas. Como Dios me trajo al mundo. Realidades de mi vida, he visto sangre, he visto hambre y lágrimas de cocodrilo. Han herido mis sentimientos como un niño recién nacido. Al desnudo, Arbel y Angulo Rivas. Como Dios me trajo al mundo. Realidades de mi vida, he visto sangre, he visto hambre y lágrimas de cocodrilo. Han herido mis sentimientos como un niño recién nacido. Como todo humano, también he cometido errores. También conozco el lugar de los perdedores. Nunca cabizbajo, siempre con la frente en alto. Aunque muchos quieren ver mi orgullo en el asfalto. Tengo tanta gente en contra esperando pa' que me caiga. Yo no estoy arriba, entonces no se me distraiga. Estoy pisando tierra igual que tú, apoyado por la juventud. Tú tienes la cara en el piso metida como una avestruz. Hoy estoy aquí, no sé dónde estaré mañana. Si tengo 26 no conozco a mis dos hermanas. Me fuera gustado conocerlas para abrazarlas y sentarnos con Giancarlo a lanzarnos una charla. El mundo da tanta vuelta que la sangre llama. Recibí una llamada y esperaba un telegrama. Creo en lo que vivo, yo no creo en la fama. Por eso creo en Lola, mi única mama. Al desnudo, Arbel y Angulo Rivas. Como Dios me trajo al mundo. Realidades de mi vida, he visto sangre, he visto hambre y lágrimas de cocodrilo. Han herido mis sentimientos como un niño recién nacido. Al desnudo, Arbel y Angulo Rivas. Como Dios me trajo al mundo. Realidades de mi vida, he visto sangre, he visto hambre y lágrimas de cocodrilo. Han herido mis sentimientos como un niño recién nacido. Al desnudo, Arbel y Angulo Rivas. Como Dios me trajo al mundo. Realidades de mi vida, he visto sangre, he visto hambre y lágrimas de cocodrilo. Han herido mis sentimientos como un niño recién nacido.